polenta, este público, señor. Grande, bienvenido. Gracias, mira a todos los amigos que tengo hoy. Bienvenidos, son amigos míos ustedes, ¿no? Qué duda que ponen los... Bueno, bienvenidos a este tercer episodio del Flaco Pailo y la Pailos Band. Bueno, Pailos Band pareció una sola cosa, ¿no? Ya quedamos dos nomás. Qué crisis, ¿no? En el próximo disco te aviso que vos no estás. Así que... Y bueno, un año antes te avisando, ¿qué más quieres? Bueno, les quiero decir que tengo dos noticias, una buena y una mala. Le voy a dar la buena. La buena es que los argentinos no sabemos reír de nuestras propias miserias y vicisitudes. Qué bueno, eso es bueno. Sí. Y la mala es que este año nos vamos a matar de risa todos, seguro. Por favor. Así que tenemos Papa Nuevo. Así es, alemán, che. Alemán, Papa Nuevo, son bravos los alemanes. Yo estuve en Alemania, la otra vez andaba por Berlín y le digo a un alemán, che, ya le dije che, me miró, viste, con una cara... Che, ¿por qué no me indicaba dónde quedaba el muro del Berlín? Dice, ya, dice, agarre, tome esta cuadra derecha. Tome cuadra derecha, doble a la izquierda, luego derecha, de nuevo derecha, ahí está la ex muralla de Berlín. Bueno, gracias. No, nada, gracias. Repita la indicación. Alemán básico ese. Claro, para colmo. Lo vi a Menem ahí en la elección, viste que salía, estaban esperando la fumata, viste que estaban esperando la fumata. Yo pensaba, digo, va a salir Bob Marley ahora. Estaban esperando la fumata y para elegir al nuevo Papa y estaba, lo veo Menem ahí. No. Lo veo a Menem, digo, chao, no vaya a ser que lo nombren a Papa Menem. No, por favor. No, imagínate a Menem de Papa. Qué mala idea. Estamos hasta la mano, hermano. Lo primero que hace es reformar la Biblia. Ahí nomás. Claro. Ahí nomás reforma la Biblia, pone el primer testamento y se le dejó todo al Maxi, la Capilla Sixtina y la Plaza San Pedro al Azule. No, por favor. Claro. En vez de cardenales se van a llamar Gorrión y Riojano, los curas. Sí. Qué feo eso. Claro, te imaginas. Y después de rezar, en vez de decir amén, hay que decir sí, amén. Va. Y después vuelve el 1-1. No. Vuelve el 1-1, vamos a ir perdiendo la fe, vamos a ir dejando de creer en Dios, no vamos a rezar más. Qué barro, bueno, y el Papa, lo eligieron al Papa y salió el Papa nuevo ahí y dijo la primera rezo que hizo, decía a los feligreses, porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Y había un jorobado ahí, viste, en medio de teléfono. Y dice, claro, yo soy un experimento, entonces. Pobre, sí. No. Y me hizo acordar el cura ese que venía caminando con arroz, todo arroz en toda la sotana. Ajá. Hasta en los lentes tenía arroz. Me imagino que habrá sido. Le digo, che, ¿viene de un casamiento? No, cállate, me vomito un chin. ¿Te das cuenta? Me hizo acordar, había justo un temblor en la iglesia, ¿viste? Sí. Ahí, en la iglesia, en todo el pueblo, ¿viste? Sí. Se sentía más en la iglesia porque era una zona floja de la iglesia. Temblor. ¿Qué es lo que es? Parece, ¿viste? Cuando hace con las chapas así, ¿viste? Había un temblor ahí en el pueblo, sí. Y toda la gente, ¿viste? Decía el cura, hijos, recemos el Ave María. Y todo el mundo, Ave María, ta, ¿viste? Y se ahí el temblor, dice, sí. Hijos, recemos el Padre Nuestro. Y todo el mundo, Padre Nuestro, que está en el cielo, toda la parroquia ahí. Sí. Y por ahí, ¿viste? Vio el cura que se caía en unas maderas, ¿viste? Y el cura dice, las tablas. Y empezó la gente, uno por dos, dos. Como ese cura que lo encontraron haciendo pis a la vuelta de la capilla, dice, padre, ¿qué estás haciendo? Dice, no, una mea culpa. ¿Te das cuenta? Bueno, es que así, hay que divertirse, porque esto es como una dosis de alegría que uno le da a la gente. Así es, así bien. Y uno también lo vive bien, estoy contento porque ha venido muchos amigos nuevos, están los chicos los Caligaris. Oh, fuerte el aplauso, ahí para los chicos los Caligaris. Sí, amigo del alma. Y otros grandes amigos como los Navarro, el grupo Los Navarro, músicos que están colaborando. Claro. Bueno, el japonés era músico. Sí, me acuerdo, este de Catamarca tocaba en la Sinfónica de Catamarca, ¿viste? Un desastre. Otro ahí estaba el director, ¿viste? Haciendo, ahí dirigiendo. Claro, se calentó uno de la platea porque este tocaba para el diablo. Sí. Y le gritó, ¡pianista infeliz! Ay, no, el director cambió todo. Paró la orquesta, miró así y dice, ¿quién le dijo pianista este infeliz? A ver. Toque un poco acá para los amigos. Fuerte el aplauso, está bien, está bien. Está probado, está probado. Claro, hablando del Papa recién, algunos presidentes dicen que queremos hablar con el Papa, ¿viste? Querían entrevistarse con el Papa. Sí. Entonces no me entró, lo habían dejado a Saddam Hussein para que lo vaya a ver al Papa porque quería hacer una pregunta. Oh, ahí estaba Hussein. Déjame hablar con el Papa. Ah. Bueno, pasa, dijeron, pasa. Deja, hacete el bravo acá, ¿eh? No se te cayó la cosa esa, ahí, la famosa estatua que tenés, ¿te acuerdas? Lo bajaron, sí, ¿no? Que lo bajaron ahí nomás. Bueno, da, pasa. ¿Viste? Y le pregunta Hussein al Papa, dice, Papa, ¿cómo va a estar Irak de acá a 4 años? El Papa le dijo y Saddam Hussein se sentó, ¿viste? Y empezó a llorar. Después le tocó a Bush, ¿viste? Cuando iba pasando, imagínate Bush y se cruzaron así como... Se sentó, ¿qué mire? Hussein Cordoba, ¿viste? ¿Qué mire? Suéntale la cabeza. Y ahí va Bush y se sienta, habla con el Papa y le dice, Papa, ¿cómo va a estar Estados Unidos de acá a 4 años? Le dice el Papa y Bush se sentó y se largó a llorar. Sí, mira vos. Y ahí cayó Kirchner, ¿viste? Bueno, habla con el Papa, bueno, pasa. Justo el portero lo recordó, ¿vos sabés? El portero ahí del Vaticano, dice, pasa. Visco, dale, te toca ahora. Gracias, querido Jacques Kirchner. Y entró y le preguntó al Papa, ¿cómo está la Argentina de acá 4 años? Y el Papa se sentó y se largó a llorar. Ay, Dios. Y bueno, hay inseguridad, como siempre contamos nosotros, hay secuestros, como ese gallego que secuestró a toda una familia y como no tenía quien pedirle rescate, la liberó el Gil. ¿Te das cuenta? Sí, anda rara la gente. Otra vez venían unos hippies. Sí. Unos hippies. ¿Sabe cuántos hippies hacen falta para cambiar una lamparita? ¿Cuántos? 500. ¿500 hippies? Uno la cambia y los otros 499 comparten la experiencia. Qué loco. Vale, así. El dinero no hace a la felicidad, pero yo prefiero llorar en una Ferrari. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué va a hacer? Bueno, y los personajes de siempre, que acá veo algunos que han quedado como los personajes que yo voy a contar ahora. Infaltables. Que son los chupas. Claro. Mirá cómo se ríen. Se hacen cargo los vagos. Claro. Y los chupas, viste, por ahí se quedan hasta tarde en los boliches. Sí. Y ahí había 2 chupas en un boliche, viste, viene el dueño y dice, muchachos, son las 6 de la mañana, se tienen que ir. Saltó uno. ¡Bulita! ¡Déjalo! Déjalo acá, está muy bien, Pulita. No, se tiene que ir. Nada, déjalo, mal andan. Decía el otro, ¿viste? Déjalo. Vamos a casa, yo vivo acá en la esquina, vamos a ir chupando en casa. Dice el otro, no, para, yo vivo en la esquina. No. Dice, yo vivo en la esquina en la Casa Blanca. Dice, no, para un poquito, yo vivo en la Casa Blanca, en la esquina, en la parte de arriba. Bueno, vamos a ver quién de los dos vive, vamos. Y se fueron los dos. Ajá. Cayeron en la casa, golpearon la puerta. Salió una mujer, los mira a los dos y dice, qué bonito, ¿eh? Padre e hijo chupados los dos. Qué... Se desconocen, claro. La otra vez fue un chupado ahí, le tenía que dar el resultado de los análisis, ¿viste? El médico. Sí. ¿Qué pasa? Médico le dice, señor, usted tiene el 98% de alcohol en la sangre. Dice, chupado. 98% hielo y la... ¿Te das cuenta? Le echaba la culpa al hielo. Claro, se sintió estafado. Claro, llegan tarde a la casa, los negros. El otro día cayó un tipo y dice la mujer, ¿de dónde viene el hombre? Dice negro, según Darwin, del mono. Se ponen científicos. Ese chupó que gritaba en el bar, discúlpeme. Alguien perdió un fajo de billete de 100 pesos que suma 1000. Agarró con una gomita. Sí, saltó uno yo. Bueno, encontré la gomita, loco. Así hablaban 2 chupados, le dicen al otro, che. No, ya me casé dos veces y las 2 veces me fue mal. ¿Por qué? Dice el otro. Y la primera vez mi mujer se fue con otro. ¿Y la segunda? Todavía no se fue. Como eso chupó, que estaban los dos chupados ahí, le dice uno al otro, che, loco, ¿me puedo quedar a dormir en tu casa? Dice el otro, sí, pero tenés que hacer la cama. Bueno, no hay problema. Dice el otro, bueno, hay que tener las herramientas, los clavos y las maderas. ¡No! ¡Qué poco hospitalario! Como ese negro, amigo, un otro muy feo, negro. Sí. Negro, un negro feo, feo, feo, feo, feo. Nació por cesárea porque cuando la madre le vio la cara no lo quería dejar salir al negro. Sí, lo amamantó el padre porque la madre lo quería como amigo, ¿viste? No, fiero, chango, fiero. Ya de chiquito no se animaba a salir a la calle y para darse valor, ¿sabe cómo hacía? ¿Cómo? Agarraba el teléfono y preguntaba, ¿viste? ¿Quién es el nene más lindo del mundo? Y el teléfono hacía tú, tú, tú. Salía, ¿no? Pobrecito, tan sí, feo. Sí, no, era. No, feito. En el jardín los compañeritos lo enterraban en el arenero. En la época del carnaval, los chicos gritan, ¡no lo mojen, que se reproduce! No, era feo, ¿no? Sí. Una vez se perdió en el zoológico, ¿viste? Sí. Y le pregunta al guía, ¿dónde queda la jaula de los monos? Dice el guía, si se escapa y no sabe volver, ¿para qué se escapa? No, la otra vez los ratones le comieron el documento y le dejaron la foto. Los de feo, no chango. No te puedo creer. El otra vez mandó la foto por internet y le interceptó el antivirus. Claro. No, y bueno, este negro chupador, bien chupador, sí. Negro, de esos negros así pulentones, que se la bancan. Se la bancan. Se toman unos alcoholes y se la bancan, ¿viste? Ah. Y bueno, y se juntan con otros negros a chupar, ¿viste? Allá fue a la casa de uno, ahí estaba el negro tirado en el patio, ¿viste? Ahí en el jardín de la casa tiraron en una reposera, ahí, tipo ajá. Medio... sin remera, medio destruido el negro. Dice, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Viste? No, no te, los chupas dicen, ¿qué te pasa? Sí, estaba como él quería. Claro, ese, el otro con el fernet en la mano. Dice, ¿qué? ¿Qué? Estoy mal, boludo, estoy mal. No, Dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero hablaba, no sé en qué hablaba, ¿viste? Pero el otro lo entendía porque estaban en la misma frecuencia, ¿no? Dice, ya me cortaron la luz, el gas, el teléfono, estoy esperando que me vengan a cortar el pasto, nada más. Fundido, vago. Fuerte el aplauso, señor. Y así iban dos negros, iban caminando sí. Ahí por la vía del tren, ¿viste? Ah, sí. Al lado de la vía del tren y por ahí le dice uno al otro, che, loco, ¿por qué no nos acostamos un rato? Así seguimos la caravana, estoy canso. Y dice, bueno, vamos a dormir. Uno se acostó en el medio de la vía sí. Y otro al costado de la vía. Imagínate. A los tres minutos pasó el tren. Imagínate cómo quedó el que estaba en el medio de la vía, la cabeza por un lado, el cuerpo por el otro, los brazos por allá, los testículos rodando por otro lado. ¿Sí? A los 10 minutos se levanta el otro que estaba al costado de la vía, lo mira y dice, ¡ah! Con el cheque, sos desordenado para dormir, negro, ¿no? Como esos dos negros que estaban chupados y le dice uno al otro, yo tomo para olvidar. ¿Y qué quiero olvidar? No sé, me olvide. Suena el teléfono en un hotel, ¿viste? Ajá. Suena un teléfono en un hotel, en la conserjería del hotel. Ahí atiende la chica, sí, hotel. Buena, quisiera saber a qué hora abren el bar. Dice, mire, el bar abre a las 9 de la noche, pero con el pedo que usted tiene no creo que lo dejen entrar. Dice, no quiero entrar, quiero salir y me quedé encerrado. ¡Qué noche! Claro, y no le quieren vender en algunos lugares, ¿viste? No. A los chupos. El otro día cayó un negro a un bar y dice, loco, dame una cerveza. Dice el dueño, está caliente. Bueno, envuélvemela con un trapito, yo me lo bajo. Dice el dueño, ¿no tomaste suficiente hoy vos? No, dame un vaso suficiente a ver qué tal está. Ah. Como esos dos negros que estaban choreando, estaban afanando, ¿viste? Estaban afanando y se metieron en una iglesia, en una capilla a robar. Robar ahí, qué descarado. Claro, estaban ahí, no era chupo, y viene el cura y dice, ¿y ustedes quiénes son? Y no, hombre, no era chupo. Nosotros somos ángeles. Dice el cura, ¿y por qué no vuelan? Somos pichones, padre. Como ese borracho que paró el colectivo, ¿viste? Sí. Paró el colectivo, el borracho, ¿viste? Y frenó el colectivo. Ese freno de aire, ¿no? ¿Cómo es el freno ese? Ah, este de tierra. ¡Cállese, tío! Está inventando cualquier cosa. Inventando cualquier cosa. Ah, esta, las manos de este le dicen rayo. Porque no sabe dónde van a caer ahí. No, bueno. Y subió al colectivo un negro, ¿viste? Chupaba al negro, pagó el boleto, miró para el fondo y dice, los que están al fondo son todos unos estúpidos, los que están a la izquierda, unos imbéciles, los que están a la derecha, unos tarados y el que va adelante, maricón. Clavó los frenos el colectivo, ¿viste? La gente cayendo ahí al pasillo. Sí. Lo agarró del cogote, el chofer, el chupo, y sabe... ¿Quiénes son los tontos? ¿Quiénes son los imbéciles? ¿Quiénes son los maricones? No sé, están todos mezclados, ahora no los reconozco. Como ese chupó que había robado una gallina, la llevaba acá en, entre las manos, así, ¿viste? La sobaqueaba. La sobaqueaba la gallina, ¿viste? Y viene un tipo y dice, oiga, ¿usted está robando la gallina? ¿Qué? La gallina confianzuda, la tiro. Así gritaba un chupo, ¡que viva mi suegra! ¡Que viva lejos! Claro. ¿Sabés cuál es el vino más amargo? ¿Cuál será? Vino la suegra. Así le decía la mujer al tipo que ya estaba chupado, dice, sí. Mañana va a venir mamá, mañana va a venir mamá a visitarnos. Bueno, bueno, que venga la mamá, que venga la mamá. Y quiero que le corten la cola al perro. ¿Pero por qué? No quiero que nadie demuestre alegría cuando venga esa vieja. En Córdoba hay mucho turismo y en otras ciudades también hay mucho turismo. Así es. Y por ahí los hoteles no dan abasto, ¿viste? Los hoteles no dan abasto y un tipo cayó a un hotel y le dice al conserje, mire, necesito una pieza, una habitación. Dice el tipo, no, es imposible. No, pero ¿cómo no, maestro? No, es imposible. ¿En qué hablo? ¿En húngaro, señor? ¿En escocés hablo? No habitation. Tenía idea. Claro, como ese negro que cayó y le dice al tipo del hotel, ¿me da una habitación con baño? Y dice el tipo, yo le doy la habitación, el baño y ese lugote solo. No, mamá. Y dice, no, no, mire, no puedo darle una habitación porque está todo ocupado. Mire, cualquier cosa yo me... pero me acomodo en cualquier rincón. Dice, bueno, ¿usted cree que el estudio de Oliva este, que todo el mundo se mete en cualquier lado? Bueno, pero alguna pieza, algo. Dice, bueno, está bien. Dice, ahí tenemos una pieza de servicio. Usted, si usted no tiene problema, usted se puede meter ahí. Dice el tipo, mire, yo no lo conozco a usted, usted no me lo conoce a mí, la gente del hotel no lo conoce, nosotros no lo conocemos a ellos, yo no tengo ningún problema. ¿Usted tiene algún problema? Dice el tipo, no, yo no lo conozco a usted no me conoce a mí, la gente del hotel no lo conoce, nosotros no lo conocemos a ellos. Métase nomás. Se metió el tipo, al rato cayó una mujer con el mismo problema. Señor, yo sé que no tiene habitaciones, pero acomódeme en algún lado, se lo pido, por favor. Dice, bueno, está bien, mira, hay una pieza donde hay un señor ahí durmiendo, no sé si usted tiene algún problema en compartir la habitación con él. Dice la mujer, mire, yo no lo conozco a usted, usted no lo conoce a mí, la gente del hotel no lo conoce, nosotros no lo conocemos a ellos. Yo no tengo ningún problema, usted tiene algún problema. Y dice, tipo, el conserje dice, mire, yo no lo conozco a usted, usted no me conoce a mí, la gente del hotel no lo conoce, nosotros no lo conocemos a ellos. Métase nomás. Y se entró la mina ahí. Sí. Puerta, abrió el tipo y dice, discúlpeme, el conserje. ¿Están todas las puertas que vos tenés, están todas sí, sin aceite? Todos son, sí. Abrió la puerta. Dice, mire, el conserje me dijo que yo puedo ocupar esta habitación si usted no tiene problema. Dice, tipo, yo no lo conozco a usted, usted no lo conoce a mí, la gente del hotel no lo conoce, nosotros no lo conocemos a ellos. Vete así nomás. ¿Usted tiene algún problema? Dice, no, yo no lo conozco a usted, usted no me conoce a mí, la gente del hotel no lo conoce, nosotros no lo conocemos a ellos. Yo me meto. ¿Dónde duermo? Dice la mujer. Ahí en esa colchoneta. Ya no, se acostó también la colchoneta, el tipo en la cama. Dice la mujer, mire, yo tengo calor, ¿me puedo sacar la ropa? Dice, tipo, yo no lo conozco a usted, usted no me conoce a mí, la gente del hotel no lo conoce. Nosotros no lo conocemos a ellos, sáquese la ropa nomás. Al rato dice, tipo, mire, yo tengo calor también, ¿me puedo sacar la ropa? Dice la mire, yo no lo conozco a usted, usted no me conoce a mí, la gente del hotel no lo conoce, nosotros no lo conocemos a ellos, sáquese la ropa nomás. Quedaron los dos desnudos. Al rato viene la mujer y dice, mire, ya ahora tengo frío, ¿me puedo acostar con usted en la cama? ¿Tiene algún problema? Dice, tipo, yo no lo conozco a usted, usted no me lo conoce a mí, la gente del hotel no lo conoce, nosotros no lo conocemos a ellos. Venga. Al rato le dice la mina, ¿y por qué no nos hacemos una fiestita? Dice tipo, mire, yo no lo conozco a usted, usted no me conoce a mí. La gente del hotel no nos conoce, nosotros no lo conocemos a ellos. ¿A quién vamos a invitar a la fiesta? ¿Qué lo bailó? Un amigo mío que tiene una fábrica de cosas de látex. Productos de látex. Productos de látex, me invita a conocer la fábrica. Entonces yo voy, ¿eh? Yo voy con él. Hola, ¿cómo estás? Hey, amigos. Voy a ver la fábrica de cosas de látex, de productos de látex, como dice mi amigo el japonés. Sí. Y me dice, acá en esta parte de la fábrica fabrico la tetina de la mamadera, la que va arriba de la mamadera con los chiquitos chupan la leche. Pero mira vos qué bien. Y la máquina hacía... Le digo, ¿por qué la máquina hace pum? Cuando hace entra el látex en el molde de la tetina y el pum es una aguja que le hace el agujerito para que los chiquitos puedan tomar la leche. Pero mira vos qué bien. Dice, venimos a la fábrica de preservativo. Bueno, vamos. Me va a regalar alguno, ¿no? Cállate si no usa nunca. Así me dijo una mujer el otro día en la farmacia. Fui a comprar preservativo. Le dije, ¿me da una caja de preservativo? Tómame. No sea problema, vencen dentro de 10 años. Dice, se ve que me conoce. No. Y entro a la fábrica de preservativo y la máquina hacía... Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Le digo, ¿por qué al cuarto preservativo hace... Porque al cuarto le hacemos un huequito. Pero eso es desgracia. Ah, pero no sabe lo bien que viene para el negocio de las mamaderas. Eso es marketing, ¿eh? Sí, es terrible. Che, ¿vieron que vinieron los chinos ahora? Ay, los chinos, sí. Ay, parece que hay una invasión de chinos. Yo no los vi todavía. Ahora en China está lleno de chinos. En China está lleno de chinos, la cantidad de chinos que hay, viste, que pueden tener un solo hijo nomás. Así dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, ya no dan abasto, no hay lugares como el estudio este, ya no entra más gente. Ah, no me digas. Ya no entra más gente en China. El otro día ahí en una esquina de Pekín estaban 10.000 chinitos jugando el fútbol contra otros 10.000. Y cae otro y dice, ¿puedo jugar? Y dice, no, ya somos muchos. Y por ahí se siente ¡gol! Dice el arquero, también me dejan solo. Había muerto un chino. Sí. Y estaba el velorio y había 1.000.000 de personas. Hablaban otros dos chinos. Este no lo quería nadie, loco. El otro día había dos chinos ahí. Le dice uno al otro, me compré un auto. Dice el otro, ¿qué marca? Alfa. Lo meo, lo mea y te reviento. Está terrible con la China. ¿Viste cómo se dice 99 en chino? ¿Cómo se dice? Cachiché, muy bien. Sabe la gente. ¿Y 100? Ya llegué. ¿Y 101? No sé. Me paché. Travesti, ¿sabes cómo se dice en chino? ¿Cómo se dice? Chichi con chau chau. Estaba un tipo comiendo en un restaurante chino y lo llama al mozo y dice, mozo, muy rica la comida. ¿Qué es esto? Arroz con lata. ¿Eh? ¿Cómo? Arroz con lata. ¿Viene en lata el arroz? No. ¿Viene con la lata? No. Lata, madre de los latoncitos. Imagínate cómo quedó, ¿no? ¡Fuerte el aplauso, señor! Otros personajes también, ¿no? Sí. Los militares. ¿Hay acá algún militar acá? Hay algunos que tienen peinado militar. Pero no son militares ninguno acá. ¿Podemos hacer cuentos militares? Llega la desagradable noticia al cuartel del fallecimiento del padre del conscripto Cardoso. Ajá. Entonces el general lo llama al sargento y dice, ¡sargento! ¡Sí, mi general! ¡Sargento! ¡Ha llegado! Uy, me hace acordar de la época. Si quieren venir, que vengan. Así no fue tan... ¡Soldado! ¡Sargento! Ha llegado la desagradable noticia al cuartel del fallecimiento del padre del conscripto Cardoso. Y le voy a pedir a usted, con el tacto que lo caracteriza, avisarle el fallecimiento de su padre, el conscripto Cardoso. ¿Entendió? Sí, mi general. Va el sargento ahí al patio. Sí. ¡Soldados! ¡Formen fila! ¡Un paso al frente el que tenga padre! ¿A dónde va, Cardoso? ¿A dónde va, Inferés? Ahí está el general. ¡Soldado! ¡Presente arma! Fusil, le presento a mi general. General, le presento a mi... ¡Soldados, armas al hombro! ¡El del tanque no, infeliz! ¡El del tanque no! ¡Qué bruto era gallego! Cayó un milico ahí, eso, donde venden todos los rezagos militares. Sí. Y le dice el dueño, discúlpeme, ¿tiene traje camuflado? Sí, pero hace 3 meses que no lo podemos encontrar. ¡Soldado, hice la bandera! Le salió hermosa, mi querido. No, sí. Y bueno, se reúnen 3 generales. Ajá. De 3 países. 3 países. En este caso Estados Unidos, Francia y Argentina. Muy bien. Para demostrar la valentía de cada soldado de cada país. Muy bien. Ahí se juntaron todos, estaban al costado del mar porque eran un puerto. Ahí nomás arrancó el general norteamericano. Good morning. Yo soy el general John McKenzie. Y he venido a demostrar la valentía del marine norteamericano. Soldado Johnson. Yes. My general. Negro era Johnson. Oh, perdón, seguro. Soldado Johnson, para probar la valentía que caracteriza al marine norteamericano, se va a atar las manos y se va a lanzar al mar y en 5 minutos me trae un tiburón blanco muerto. No, mira, Johnson, oh, hijo, qué guanaco. Le ataron las manos a Johnson y sí. Se tiró al agua. Chup. Digo, bárbaro, hay 5 minutos, lo cabeció el... tiburón blanco. Muerto el tiburón blanco. Dice el general, esa es la valentía del marine norteamericano. Thank you very much. Muy bien. Ay, no, mal francés. General francés. Yo soy el general. Y empiezo con la de la fuerza del ejército francés. Y voy a demostrar. ¿Cómo va a ser? Que aprovechan los franceses para decir, vamos a demostrar. Los franceses aprovechan para, sí. Para... a demostrar la valentía del soldado francés. Soldado Michel Platini. Si mi general, no diga sí, di oui. Oui, mi general. Atándose las manos y atándose los pies en tres minutos me trae un tiburón tigre muerto. Imagínate la cara de Platini. ¿Qué pide ese tío Juanaco? ¿Qué lindo? Le atan las manos a Platini, sí. Las patas al agua. Un lío, 3 minutos, che, lo hombrió. Le pegó un hombrazo al tiburón. Tiburón trigo muerto. Muy bien. Esa es la valentía del soldado francés. Adiós. Se fue al costo. Ay, no me le tocó el argentino, ¿viste? Ahí todos los argentinos. Yo soy general argentino. Y voy a demostrar la valentía del soldado argentino. Pusilánimes. Ignorantes. No como el francesito, ese yanquisito que vinieron acá y demostraron una porquería. Yo le voy a demostrar la valentía del soldado argentino. Soldado Giacomini, sí, por favor. Sí, mi general. Atándose las manos, atándose los pies y vendándose los ojos, se lanza al mar y en 1 minuto me trae un tiburón blanco y un tiburón tigre, muertos los dos. No desmayados, muertos. Claro, ya se puso. Solo yo comí, se puso, me decía flojo. Así lo miré y dice: ¿qué te pasa? Carichancho. Tírate vos, mirá, se me voy a mojar con el friazón que hace. Anda, lavate. Dice general: esa es la valentía del soldado argentino. Esa es la valentía. Casado, gente casada. Hay acá gente casada. Nadie quiere saber nada. Claro, así decía el cura. Si hay alguien que se opone, en este matrimonio que hable ahora o calle para siempre. Yo. No, usted no, usted es el esposo. Usted se calla. Le hacía un tipo, es lindo, del matrimonio es lindo. Sí. Se empieza a complicar cuando salí de la iglesia, loco. Tan rápido. Se había casado recién la pareja, iba por el campo, viste, iba el tipo manejando la camioneta, estaban peleados los dos. Iba manejando y justo venía y pasó un chancho ahí. Y el tipo le dice a la mujer, ¿familiar es tuyo? Sí, dice ella, mi suegro. Como esa pareja de sordomudos que estaban discutiendo en la cama. Seña va, seña viene, discutían. Oiga cómo se insultaban con las manos. Decía, viste. Seña va, seña viene, el tipo se calentó, apagó la luz y terminó la discusión. Ojalá fuera tan simple. Sí, no, no bueno, sordomudos. Sí. No, viste que, bueno, había una mujer que tenía 10 hijos. 10 hijos. 10 hijos. Los 10 hijos se llamaban Bernardo. ¿Cómo? Los 10 se llamaban Bernardo, viste, le preguntaban, ¿cómo hace cuando usted lo tiene que llamar porque vayan a comer? Y digo, Bernardo, y vienen todos. Y cuando tienen que ir a la escuela, digo, Bernardo, y vienen todos. Y cuando tienen que cambiarse, digo, Bernardo, y vienen todos. Y cuando quiere llamar a uno en especial, ah, lo llamo por el apellido, dice. ¿Cómo habrá sido? No era hijo siete vecino, era siete vecino. Ese matrimonio que tenían 6 hijos. 6 hijos. Viste que vos le decís a tu novia o a tu mujer, vos le decís de alguna forma distinta, por ahí, con el nombre no, sino decir, mi gordita, mi amorcito, mi... ¿Cómo le decís vos? Sí, gordi, sí. ¿Cómo? ¿Cómo ese del último? Rocochito negro. Y viene el perro, ¿viste? Sí. Rocochito negro. ¿Vos cómo le decís? Bichito Buki. Bichito Buki. Y claro, y este tipo le decía a la mujer, madre de 6. Madre de 6. Madre de 6. Como tenían 6, che, madre de 6, 7, claro, viste, la mina no le gustaba nada a la mujer. Entonces, un día estaban por salir, el tipo ya estaba listo y la estaba esperando la mujer, entonces gritó, ¿estás lista, madre de 6? Dice ella, sí, padre de 4. Te voy a dar yo. Ah, sí. Estaban comiendo en un restaurante ahí el hombre y la mujer, el matrimonio, y le dice él a ella, mira cómo se ríe esa chica, me está mirando allá y se ríe. Dice la mujer, yo también me caí de risa la primera vez que te vi, estúpido. Fuerte el aplauso al japonés Mola, señores, en piano, teclados, efectos especiales. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo voy a tratar de tocar la guitarra ahora. ¿Sí? Vamos a tratar de tocar, vamos a hacer un poco de folclore porque la gente tiene que... Volver a las raíces. Hacer palmas. ¡A ver las palmas! ¡Vamos, campones, mola, toque! ¡Aro, aro, aro, aro! No. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una computadora. ¿Qué querés, que me internen? Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un corpiño. Mañana tíramelo de adentro, así lo miro con más cariño. Aro, aro, aro, aro. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un jugo. ¡Tan! ¡No! Es muy malo, ¿eh? No somos de peña nosotros. No, no. ¡Vámonos! Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un celular, casi me Nokia. No. No tenemos idea del folclore, ¿no? No, me acordé, esto me hizo acordar a un tipo, un periodista que andaba ahí por el campo, esas comarcas lejanas donde no hay nada. La loma del poncho, como dicen. Claro. Sí.

que hacen falta las mujeres. ¡Oh! Ahí va el otro. Y mete y ponga Evaristo ahí. Hasta que llegó un momento, viste, ya estaba satisfecho. Entonces, botón rojo y nada más. Nada, chico. Y bueno. Lo abrazaba el tanque y dice, ¡ay, XP28, te quiero! ¡Te amo, John Deere! De nuevo, botón rojo. Nada, chico, no paraba la máquina. Esto ya se está poniendo bravo. Levantó el teléfono, marcó el número, viste, del otro lado. Sí, Evaristo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? Bien, ¿qué le pasa, Evaristo? No, usted sabe. Oh. Usted sabe lo que. Oh. Ingeniero, ¿qué pasa? Lo quiero, ingeniero. ¿Qué pasa, Evaristo? Evaristo, ¿qué pasa? No, usted sabe, ingeniero. Sí. Lo quiero. ¿Qué le pasa, Evaristo? No, ¿sabe qué pasa, ingeniero? Aprieto el botón rojo y la máquina no para. ¡No para! Dice el ingeniero el otro, no se preocupe, los 250 litros corta sola. Tocan los mejores públicos, nosotros. El otro día estaban dos árabes charlando y le dice uno al otro, che, ¿vos creés en los Reyes Magos? Dice el otro, no, no creo más. La otra vez le alquilé 3 camellos, no me lo devolvieron nunca más. No quiero saber más nada con. Qué bárbaro los árabes, ¿no? Qué vestimenta los tipos. Qué raza. El otro día venía un árabe por el desierto con el camello, ¿viste? El GDLP. Vamos, camellito, el iba por el desierto. Ve una botella en la arena. Se baja el camello, la agarra la botella, la limpia así. Cuando la limpia, ¡shum! Aparece un genio. Y no era Maradona. Aquí está tu genio. Puedes pedir 3 deseos. Imagínate la cara del árabe. 3 de ellos, sí. Bueno, dice el árabe, quiero tener la cara de Brad Pitt, el cuerpo de Schwarzenegger y el sexo de mi camello. ¿Viste? Bueno. Uf, listo. Claro, tipo no tenía dónde ver, se arrancó con el camello. Llegó a un oasis. Había agua ahí y el tipo se asoma al agua y se ve, tenía la cara de Brad Pitt. Dios, resultado. Se acerca más y tenía el cuerpo de Schwarzenegger. Se acerca más, se mira abajo y dice, ¡uy, traje la camella hoy! El otro día le dice el hijo árabe, al padre árabe, ¡Babalim! Dice, para, habla bien. Habla bien, habla bien, gilotario. Papá, Alim, salam, en la escuela van a... Alim, salam, salamín de la colonia. En la escuela van a preguntar nombre de dedo y Abdulito quiere saber. Nombre de dedo. ¿Usted no sabe nombre de dedo? No, no sé nombre de dedo, papá. Bueno, yo enseño, Alim Salam enseña. Este dedo más chico, dedo buscador. Busca acá la nariz y busca acá la oreja. Este dedo gordo, buena onda. Todo bien, todo ok. Este dedo largo, ordenador. Vaya para allá, venga para acá. Este del medio, dedo vaginal. Ya sabrá. Y este dedo al lado de chiquito que tiene anillo, dedo de la muerte. Pone anillo esto si está hasta las manos. ¿Ha entendido, Abdul? Sí, papá, Alim Salam, entendí todo menos este vaginal. ¿Para qué sirve? Ay, no más afuera. Para leer libro. Vagina 1, vagina 2. Son todos raros. Hay sangre por ahí. Ay, venía otro. ¿Qué, se accidentó alguien? ¿Que hay sangre? No, sangre árabe. Ahí venía otro árabe con el camello, ¿viste? Ahí venía el tipo con el camello ahí por medio del desierto. En un momento el camello ¡chuc! Se clavó, ¿viste? El tipo ahí, ¡hupsh! Vamos, camellito, ¡hupsh! ¡Hupsh! Nada, vale, cabubi, vamos, ¡hupsh! ¡Hupsh! Nada. Bueno, se bajó el árabe, ¿viste? Agarró la rienda y lo empezó a llevar al camello por el desierto buscando un oasis. Sí. Ahí encontró oasis fast food, ¿no? Oasis tragos, ¿no? Tampoco. Oasis, tu noche infernal. No, no, chicas, trago. No. 20 malacopas. ¿Qué es eso? Mira cómo saben todo. Oasis, casas, árboles, agua. Por fin. Por fin. Claro. Y ahí llegó un edificio grande que había ahí que decía, un cartel que decía, se arreglan camellos. Alineado, balanceado, todo para tu camello. Si no te lo podemos arreglar, jorobate. El tipo tocó el portero, ¿viste? Hay un portero ahí, sí, en la puerta, el portero árabe, ¿viste? Del otro lado una voz. ¿Quién es? No. Esa era la traducción. Claro, yo estoy haciendo traducción, no sabe la gente árabe acá. Ahí, el tipo le dice, yo sé que es jodido en el horario en el que vengo, pero el camello se me quedó acá 2 kilómetros y no sé qué le pasa y quiero saber si ustedes pueden arreglármelo. No, demasiado extenso. Maestro, al último falta. Del otro lado. Ahí vamos, culea. ¿Eh? Así no. Hago la traducción, ¿qué quiere que yo? Se abre la puerta, ¿viste? Sale un árabe. Tengo la lengua, me hace. Va. Acá arreglan camello, sí, base con camello, base. Pasó el tipo. Ahí nomás el dueño del taller agarró el camello, lo puso en la fosa, se fue para abajo, miró para arriba, de las bolas está bien. Dice, vamos a arreglar el camello. Dice, ¿cómo hacen para arreglar el camello? No se preocupe. Pegó un grito el árabe, el dueño del taller. ¡Abul! ¡Abul! ¡El de Jair Bebul! Salió un negro, 2 metros 15, una túnica así. Inmenso el negro. Sí. Se paró atrás del camello. Midió, ¿viste? Justo daba la parte de atrás del camello con la parte de adelante del negro. Ahí. Probó con, lo agarró así la joroba de atrás, de los pelos, probó más o menos. Cuando estaba ahí, viene el dueño del taller con una flautita y empezó. Y la túnica se empezó a levantar. Se levantaba y se levantaba. Se izaba la túnica, ¿viste? Hasta que ya se cogió y quedó. ¿Sí? Qué bárbaro. Cuando estaba a punto caramelo, Abul. Cobre. Lo volvió a agarrar al camello de la joroba de atrás de los pelos. ¡Shu! Se la puso hasta la primera joroba. Imagínate la cara del camello. Justo había un pozo petrolero ahí, lo sabe. Dice el dueño del camello, fantástico, pero ¿cómo hago ahora para alcanzar a mi cabello? Dice el tipo del dueño, no se preocupe, ¡Abul! Hablaban el pito y el pie. El pene con el pie. El pito y el pie hablaban, charlaban entre ellos. Y le dice el pito al pie, che, pie, ¿qué de tu vida? Dice el pie, mirá, yo me levanto todos los días de la mañana. Ahí me sacan de un lugar que se llama cama, creo, porque está lleno de sábanas, colchas, cobijas. De ahí me llevan al baño, me bañan, me lavan entre los dedos, que es la parte más linda. Después me secan, después me meten en una cosa que se llama media y ahí quedo medio apretado. Otra que se llama zapato, más apretado todavía, y ahí ando todo el día, ando. Cuando vuelvo a casa, me sacan del zapato de la media, me orean un poco así y me llevan a la cama de nuevo. Pero miro, ¿y vos, pito? Dice, mira, yo también me levanto a la mañana, me rascan como unos hijos de puta. Me llevan al baño, que esa es la parte más linda, me lavan las mochilas, también todo. Después me ponen en una cosa que se llama calzoncillo, ahí quedo medio apretado, se me suben un poco las mochilas. Otra cosa que se llama pantalón, más apretado, y ahí ando todo el día, ando. Cuando vuelvo la noche a casa, me sacan, me encuentro con una cueva negra y profunda, Me meten, me sacan, me meten, me sacan, me meten, me sacan, me meten, me sacan, vomito y me desmayo. Como esa chica que había quedado embarazada, ¿viste? Sí. Había quedado embarazada y, bueno, le dice a la madre, pero nena, vos estás loca, papá es cardíaco, si le llegamos a decir se va a morir. No, pero es un tipo muy positivo. Y le dijeron, dice, papá, quedé embarazada. El viejo, oh, se agarró así. ¿Qué pasa, papá? No, una corazonada nada más, una corazonada. Un tipo muy positivo. Claro, sí. Claro, ¿viste? Dice, pero vos, bueno, pero tiene que venir tu novio. Me imagino que va a venir tu novio. Sí, hoy viene a hacerse cargo mi novio. Bueno, está bien. Y cayó el novio, che. Ajá. Una limusín, 3 cuadras tenía el limusín. Mm. Decía los Caligari abajo. Me parece que era uno de ellos, no sé. No quiero decir nada. No digas nada. No, no, no creo porque tenía plata. Y claro, viste, y baja el tipo, no sabe, con un saco Christian Pior, unos pantalones Yves Saint Lorenzo, unos zapatos medio raros, así blanco y negro, caminando para el lado de la casa de la chica, ahí iba el tipo, ahí, viste, ahí iba caminando de pan. Más o menos así el tipo. Bueno, y entró el tipo a la casa. Ahí estaba el padre, la madre y la chica, ¿viste? Lo saludó al padre, mucho gusto. Usted el padre, usted la madre, mucho gusto. Hola, nena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, dice. Bueno, dice el padre, ¿usted es el novio de la nena? Sí, yo soy el novio de la nena. Y padre de ese futuro niño que está creciendo ahí en ese vientre. Bueno, dice el padre, me imagino que se van a casar. Dice el tipo, no, yo no me puedo casar, yo ya estoy casado. Pero ¿cómo? No, dice el tipo, pero no se preocupe, yo me voy a hacer cargo económicamente de la nena. A ver, ¿cómo? Dice el padre. Sí. Porque, viste, cuando vos vas a decirle a tu suegro que te va a casar, dice, ay, ¿cómo vas a hacer para mantener la edad? Siempre es igual. No hay devolución, te dicen, viste. Sí. A ver, ¿cómo? Dice el tipo. Bueno, dice el tipo, si nace una nena, le voy a dejar 250 millones de dólares. 5 departamentos en París, 5 en Nueva York, 3 en Miami y 1 en Córdoba porque lo tengo y se me canta las bolas. Si nace un varón le voy a dejar 200 millones de dólares. Imagínate la cara de los padres. 5 departamentos en París, 5 en Nueva York, 3 en Miami, 1 en Córdoba, otro en Catamarca y otro en Villa Libertador porque lo tengo y se me canta la bala. Si nacen mellizos le voy a dejar 150 millones de dólares a cada uno. Imagínate la cara de los padres. El viejo estaba ahí desfigurado. 150 millones de dólares cada uno, 5 departamentos cada uno en París, 5 en Nueva York cada uno, 3 en Miami, 1 en Córdoba, otro en Catamarca, y un estudio de grabación ahí en Alberdi, que es mío y también se me canta la bola entregar. Y si pierde el embarazo, el viejo lo agarró del hombro al tipo y dice el viejo, si pierde el embarazo, te la garcha de nuevo y punto. Qué interesante. Bueno, nos vamos a la historia, che, épocas viejas. A mí me gusta la época medieval. Historia épica. Claro, historia antigua. Ahí va, ahora sí. Eso, ¿te gusta? ¿Ese como el que llevaba a la rata al mar? Claro, Hameli. El flautista de Hameli. La flautista de Hameli. Sí. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Llevó a la rata? Iban un montón de políticos ahí. Bueno. No, y me gusta, haceme música de esa época linda, época de reyes, de reina, de los castillos. ¿Eh? ¿Te acordás de los castillos que había en esa época? Con esos miradores al costado, ¿viste? Rodeado de esas lagunas llenas de cocodrilos, tiburones, no. Truchas asesinas. No, ¿cómo truchas? Moscallita pica huevo. No. Y alguna que otra mosca upitera que andaba por ahí. ¿Cuál es una mosca o pitera? Cuando va al baño, viste, allá en el campo, vos te sentás y dices, sentás ahí en el culo. Una verde. Esa es la famosa mosca pitera. Que protegían los castillos. Época de cenicientas. Como esa cenicienta que era tan fea que la hada madrina le dijo, volvé a la hora que se te cante la baba. O ese príncipe que era tan feo que la cenicienta se volvió a las 10:45 de la noche. Claro, época de grandes concursos de arco y flecha. Había un concurso de arco y flecha ahí en el reino. Estaba el rey, la reina, el príncipe, la princesa, ¿viste? Sí. Y estaba el rey ahí, ¿viste? ¡Venid todos al concurso de arco y flecha! ¡Estáis todos invitados! ¡Venid todos! Y la gente se acercaba ahí, ¿viste? Y ahí nomás se paró el rey y dice, ¡que pase el primer participante! ¡Que suenen las fanfarrias! Y ahí entró el primer participante. Sí. Con un chiquito. Un chiquito así, más o menos 5 años. El tipo lo puso ahí, a un costado chiquito. Metió la mano en el bolsillo, sacó una manzana, se la puso en la cabeza al chico. Se fue 100 metros, agarró el arco, la flecha, apuntó, che. ¡Shup! ¡Shup! Al medio de la manzana. Imagínate la gente. El tipo lo miró al rey y dice, I'm Guillermo Tell. Guillermo, Guillermo, Guillermo, Guillote y Marel, Marel. Me fui al carajo. Te confundes. Claro, dice el rey. Que pase el segundo participante, que suenen las fanfarrias. ¡Fanfarrias! Se siente un flechazo uno de los negros que tocaba la fanfarria. ¿Quieren seguir muriendo? Sigan tocando nada más. Esto es uno chupa de la fanfarria. Le ponía fernia a la fanfarria y toma. ¿Qué pasa, el segundo participante? Y ahí entró el tipo. Sí. Un tipo vestido todo de notebook. Ajá. Sí. Sí, todo de notebook. Así, con un flequito aquí en la camperita. Ajá. Unos zapatos con las puntas para arriba. Era la moda. No, el tipo era seco de vientre, ¿viste? Cuando se sentaba en el inodoro de caga, se agarraba las puntas de los zapatos. Y ahí le habían quedado así. ¿Qué pasa, el segundo participante? Y ahí entró el tipo, che, con un sombrerito raro, con una plumita, ¿viste? Con un chiquito también. Chiquito ahí, ¿viste? Lo puso el chiquito ahí, metió la mano en el bolsillo, sacó una ciruela, se la puso en la cabeza al chico, se fue 100 metros, agarró el arco, la flecha, che, apuntó el tipo ahí, ¡shu! ¡Shu! En el medio de la ciruela. La gente lo mira al rey y dice, I'm Robin Hood. Robin, Robin, Robin, Robin, compadre, Hood, ¿qué tal? Robin, compadre, Batman, Batman. Unos negros ahí chupados, ¿viste? Dice el rey, que pase el tercer participante, que suenen las fanfarrias. Chao, ahí no vamos. Un pedazo de los negros en las fanfarrias. Ah, toca vos. Jami, chiluac. Hoy almuerzan con el rey. Y entra el tercer participante, Manolo. Con Manolito. Buenas, buenas. Quédate aquí, Manolito, tranquilo. Sí, papá, estoy tranquilo contigo. Mamá me ha dicho que me quede tranquilo contigo, papá. Bueno, muy bien, quédate ahí, Manolito. ¿Estás bien, Manolito? Sí, papá, estoy bien tranquilo. ¿Te acuerdas cómo ensayamos? Sí, sí, me acuerdo. Por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar, papá? El gallego metió la mano en el bolsillo y sacó una guinda. ¿Una guinda? Sí, una guinda. Se la puso arriba de la cabeza a Manolito. Se fue 100 metros el gallego a rolar con la flecha. A la bosta, Manolito. Lo mira el rey y dice, I'm sorry. Época de los espadachines, ¿viste? Había tres espadachines, dice uno, yo soy el mejor espadachín de la comarca, os demostraré que soy el mejor, dice el segundo, callaos, yo soy el mejor, y ahí ya estaban por pelea, y dice el tercero, ¿qué dice, culiao? Yo soy el mejor espadachín de la comarca. Y ya se estaban por pelea, justo venía una mosca, así, volando, dice el primero, os demostraré que soy el mejor espadachín de la comarca, partiré a esa mosca al medio en forma horizontal. Pasó la mosca, así, y el tipo, la mosca, a la bosta la mosca. Dice el segundo, yo demostraré que soy el mejor espadachín. Venía otra mosca. Pasó una mosca y el tipo al medio lo cortó en forma vertical. Qué barro, la mosca. Dice el tercero, yo demostraré que soy el mejor espadachín de la comarca. Y venía una mosca y el tipo le empezó a dar. Y la mosca. Se fue. Dice el tipo, volarás, volarás, pero hijos nunca tendrás. Más o menos, ¿no? Época de Romeo y Julieta. Ah, historia romántica. Qué romántico. Ahí venía Romeo, ¿viste? Buscar a la Julieta al balcón, ¿viste? Romeo Capuleto y Julieta Montesco, Álvarez González, viuda de Castro Ibáñez. No era así, ¿no? Ahí venía, ¿viste? Romeo al balcón, ¿viste? Románticamente. Julieta. Julieta. Julieta. Julieta. Julieta. Julieta. Por favor, vení, el viejo me va a quedar trampa. Julieta. Dale la... Pero la pila... Pero... ¡Julieta! Nada. Ahí nomás se empezó a trepar, Romeo, viste, por las enredaderas, al lado del balcón, se metió al balcón, no estaba Julieta. Se metió a la pieza Julieta, estaba Julieta con dos tipos más. Dice Romeo, yo soy Romeo Capuleto, el del pene más perfecto. Dice el otro, yo soy Miguel de Rosa, el de la verga más hermosa. Dice el tercero, yo soy Rodríguez, esta pija no se la consigue. Y empezaron a pelear con los pitos, los vagos, así, viste, agarrándose con los hombros. Dice Julieta, parad la lucha, para los tres hay cachucha. Qué linda época esa de los castillos, ¿no? Oh, y ahí estaba el castillo de Camelot, ¿se acuerdan del rey Arturo? ¿No, verdad? Había una fiesta hermosa ahí, el rey estaba contento. Venid todos al castillo de Camelot, os invito a todos, venid todos. Iba la gente del pueblo, todo. Estaban los juglares ahí, ¿viste? Estaban... El rey Arturo y sus caballeros, el rey Arturo, sorete duro. ¿No era así? Claro, estaba chocho ahí, el rey Arturo. Estáis todos invitados a venir todo el pueblo. Y venía todo el pueblo ahí. Cuando estaba toda la gente, dice el rey Arturo, se para y dice, ¡parad la música! ¡Parad! ¡Parad la música! Yo, Arturo de Inglaterra, os quiero comunicar que partiré hacia las cruzadas. ¿Qué, Juan Belgrano? No os hagáis los giles con Belgrano. Yo, Arturo de Inglaterra, os quiero comunicar que partiré hacia las cruzadas. Así que seguid cantando y bailando, que esto es una fiesta. Seguid cantando y bailando. Estaban todos ahí, chochos, bailando. En un momento viene el ayudante del rey y le dice, rey, ahora que vos tenéis que partir hacia las cruzadas, acordaos de la reina. ¿Qué pasa con la reina? Acordaos que es más fácil que la tabla del uno, mi rey. Acordaos que le dicen cucaracha biónica, no hay polvo que la mate, mi rey. Tenéis razón, hay que hacer algo para que la reina no pueda ser violada por los caballeros de la mesa redonda en mi ausencia. Ya sé, llamaremos al mago Merlín. ¡Que salga un caballero urgente a buscar al mago Merlín! ¡Que salga un caballero urgente a buscar al mago Merlín! Ahí salió un caballero, montado en un caballo negro, armadura negra, montura negra, espada negra. Sí. El negro, le decían. Se paró frente al portón y dice, ¡abridme portón, soy el caballero! Nada. ¡Abridme portón, soy el caballero que va a los bosques de Sherwood en busca del mago Merlín! ¡Abridme portón! ¡Juliadum! Nada. Agarró una piedra y nomás... ¡Oh, gilotario, baja! Ah, esa mea de cocodrilo y te la vi dentro justo ahí los ojos. Y arrancó el caballero hacia los bosques de Sherwood en busca del mago Merlín. Ahí... ¿Qué pasa? Siglo VI, siglo VII, te me hace bonanza. Ah, ¿no va eso ahí? No, otra vez. Ah. Perdón, ahí arrancó. Eso es la de Camel. Ah, güey. Da que ve. Está bien, no me ayude más. Quédate tranquilo ahí. ¿Quieres sentarte ahí en el, con los chicos? Y se... Arranca los competidores, 4 y 5 en busca de la puntera. Más atrás, 250 millones en el disco. Cabeza a cabeza y cruzaron el disco. Me fui a la bosta. No, eso no va. Si sigo yendo los burros. Está de apostar, hace mal. Arranco, entonces no. Sí. Y ahí llegó a los bosques de Sherwood, donde estaba el mago Merlín, que lo habían hecho del circo, ¿viste? Del Facha Martel. Lo habían hecho del circo Facha Martel, ¿viste? Porque que fanaba, hay plata. Y le había dado comer un león mal, no sé qué le dio... Helado, le dio y se murió el león, así que lo echaron a mí. Y ahí estaba el mago Merlín rebuscándosela. Directamente de la casa Sherwood y Company, os vengo a ofrecer esta hermosa espada trabajada en la fina maldequilta mexicana. Sí, un momento ya la entrego y sí, ahí nomás el caballero. ¡Mago Merlín! ¿Qué queréis? ¡Venid! ¿Para qué? ¡Os venid! ¡Ahí voy! Lo mira Merlín al... caballero ahí con su armadura. Sí. ¿Qué querés? Cabeza con guardabarro. Os traigo un mensaje del rey. Leedlo. Bueno. Sacó un pergamino eso, ¿viste? Yo, Arturo de Inglaterra, os encomiendo a ti, mago Merlín, que fabriquéis un artilugio para que la reina no pueda ser abusada por los caballeros de la mesa redonda, los caballeros de la mesa cuadrada, los caballeros de la mesa ratona, los caballeros del zodíaco y los Power Rangers también. Postdata, cuidado con Pikachu. Guarda con las chicas superpoderosas. No, no. ¿Habéis entendido? Dice, no os preocupéis, decíle al rey que ya iréis. Goodbye, os voy ok. Y partió el caballero. Mira la velocidad que va este infeliz. Llega, ¿viste? Sí. Y en el castillo de Camelot. El rey preocupado, ¿a dónde está el mago Merlín? ¿A dónde? ¿Vos no habéis ido a buscar al mago Merlín? No. ¿Vosotros? No. De pronto un humo gigante, una luz tremenda. Apareció el mago Merlín. Aquí estoy, mi rey. Menos mal que habéis venido, mago Merlín. Mostradme qué habéis traído para que la reina no pueda ser abusada por los caballeros de la mesa redonda en mi ausencia. El mago Merlín dice, observad, mi rey. Sacó un cinturón de castidad. ¿Cómo? Pero justo con un agujero a la altura de la cachufleta. No. Mira, el rey dice, estáis chupando mucho últimamente, mago Merlín. Os estáis juntando mucho con los carigares, con los navarros. No, mi rey, observad. El mago Merlín sacó una varita mágica, sí, la pasó por el hueco que va a la altura de la cachufleta. Sí. Bajó una guillotina. Oh, ¡qué impresión! Oh, me da arcada en esta parte. Muy bien, mago Merlín. Traes la caja de Fernet que habéis prometido al mago Merlín. Traes la caja de Fernet. Pero son capri, mi rey. Cagaos, solo el rey toma branca. Se fue en volar. De la vez se envoló. Capri teniendo matadas, ¿sabes qué? ¿No? Ay, no, el rey. Llamada a la reina que venga a ponerse el cinturón de castidad urgente. Llamada a la reina. Que venga la reina. Ahí estaba la reina atrás de unas cortinas, ¿viste? Con un lancero. ¿Viste? ¿Lancero? No, no, son pasos una mina. Mamita. Ven, ven. Cóchete, ven, ven. Y estaba ahí, ay, espera, espera, espera, que me llame el rey, el gilotario ese, no lo van a comer. Tuya. Tiene el vale llena. Era el barrio Güemela. Se subió las cosas ahí y arrancó. Sí, mi rey, sí, mi rey. Reina mía, dice el rey, tenéis que ponerte este cinturón de castidad en mi ausencia hacia las cruzadas. Cuando la reina lo vio con el hueco a la altura de la cachufleta, sola se lo puso al cinturón. ¡Clim! La llave a la basta. ¡Idos a la pieza! Ay, no, un tipo. ¡Despedir al rey Arturo que parte glorioso hacia las cruzadas! ¡Despedirlo con todos los honores y las fanfarrias! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Ay, sí, el rey! ¡Chao! ¡Chao! Os haremos toda la vuelta. El rey, no queda otra, se tiene que ir. Claro, no pasó ni un año y el rey Arturo volvió glorioso de las cruzadas. Gritaba, ¡ha vuelto el rey! ¡Recibidlo con los honores y las fanfarrias! ¡Ha vuelto el rey! ¡Chum, chum, chum! Fuerte, especial. Los honguitos, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Una cañita voladora? ¿Y eso? Tres tiros. También prestó unos piqueteros ahí. Sí. Había un negro que estaba. Frente un portón. Claro, ¿qué es esto? Rompe portones, uno. Se ven bolas rey. Ah, chupón, güey, rey. Cae, va lo que. Y ni se lo hueva, que lo trae. Claro. Ha vuelto el rey glorioso de las cruzadas, con todos los honores y la fanfarria, recibido al rey. Estaban los tipos ahí, ya estaban acomodando la fanfarria, en cualquier momento viene a empezar a tocar. Y ya le traje, toma, ahí está la fanfarria, acá está tú. ¡Despedir a nadie, porque el rey ha vuelto! ¡Recibid con los honores y las fanfarrias al rey que ha vuelto glorioso de las cruzadas! Pasa frente al palco presidencial el rey... Pasa frente al palco presidencial el rey Arturo, aquel rey Arturo glorioso para nuestro país y para nuestra patria. Los locutores... Y ahí venía el rey, ahí con su caballo blanco. ¡Recibir al rey con los honores y la fanfarria! ¡Ahí llegó el cornudo! Ya me cagues. El rey Arturo bajó de su caballo blanco, sacó su espada Tramontina, Madeira, Brasil, Mercosur, y empezó a llamar a los caballeros de la mesa redonda a ver si habían sido fieles en su ausencia. Sí. ¿Has sacado tú, Sir Wimbledon? Tú no, Roland Garros, solo Wimbledon. Correo la pollerita y bajó ese calzoncillo. Cortada la de Wimbledon. Me habéis traicionado, Wimbledon, hijo. a la Boston Wimbledon. Ha sacado tú, Sir Roselot. Era un ruso que había ido y vivía ahí hace mucho tiempo. Correo la pollerita y bajó ese calzoncillo. Cortado la de Roselot. Me habéis traicionado, Roselot. Dijo a mí, a la Boston Roselot. Ha sacado tú, Sir Carrefour. Venía con un changuito, con una bordeadora. Correo la pollerita y bajó ese calzoncillo. Ni los huevos tenía Carrefour. Me habéis traicionado, Carrefour, hijo de mi... Aguante, macro. A la bosta, Carrefour. Y quedaba Lancelot, ¿viste? ¿Has sacado tú, Lancelot? Se acercó Lancelot ahí, ¿viste? Sentían los pasos, ¿eh? Correo la pollerita y bajó ese calzoncillo. Entera la de Lancelot. Pitilín y huevín ahí. No me habéis traicionado, Lancelot. Se emocionó el rey. Habéis sido fiel a mí, Lancelot. Acercaos, Lancelot, y pedidme lo que quieras, Lancelot. Pedidme lo que quieras. Se acerca Lancelot y dice... Dejen descansar a Tarzán. Así le preguntaba Jane a Tarzán. Sí. ¿Cuándo fue tu primer grito famoso? Dice, cuando Chita se equivocó de banana. Ahí andaba un mono por la selva. A los gritos. Me culié la leona. Me culié la leona. A los gritos. Juro por Dios. Sí, decía los animales, pará, estás loco vos. Cállese, envidioso, me culié la leona, lo grito. Es un suicida, dicen los animales. El elefante dice, estás loco, vos te vas a agarrar, cállate, chitrampudo. ¿Cómo hiciste para no tener más hijos vos? Le dice al elefante. Y le ligue las trompas, mi señor. Me culié la leona, lo grito. Dice, vos estás loco. Bro. Pero aparte, eso es mentira, nadie te lo cree. Cállense, no sean envidiosos. El mono seguía, me culié la leona. Va a venir el león, te va a hacer... Me colé la leona. Mentiroso, eso es mentira, le decían los otros animales. Hasta que apareció el león. Ahí nomás apareció el león, loco, se le abalanzó al mono. Ahí nomás se le abalanzó al mono el león. Y el mono corrió y se metió por un tronco hueco. Y el león también, pero quedó atascado, con el culo afuera. Salió el mono por la otra puerta del tronco hueco, que le quedaba libre... Se fue atrás del león, le levantó la cola y dice, a esto así no me lo va a creer nadie. ¿No sabés la fiesta que había en la selva? Ya me estaba chupando tazón, ya estaba en un pedo, más o menos. A Jane ya se habían pasado todos los animales. No, terrible, era una joda, pero terrible la joda que había. Y se terminó el vino, se terminó el chupe. Y dice el león, loco. Pongamos, ponete el pire, Tarzán. Ay, si el rey de la selva sos vos. Dice Tarzán. ¿Cómo manejas esto? No, hay que mandar a alguien a comprar chupes. No quería. Anda vos, mono, anda vos. Esto, no quería la cebra, no. Bueno, lo mandemos a la tortuga. Tortuga, anda, pica acá, cómprate una fane. Y arrancó la tortuga, viste, y a los 10 minutos dice, ah, ¿cómo lo vamos a mandar a la tortuga? Tres horas va a tardar, una embobo, vos, sos la idea que tenés, Tarzán. ¿Qué joder, tortuga? Se iban discutiendo las 2 horas. Esa tortuga es una boluda y por ahí se siente... ¡Ey! Se dan vuelta toda la tortuga. Si siguen criticando, no viene ni vos, tabalo. Ahí había un cazador buscando un oso. Cazador de oso buscando un oso. Y ahí entre la maleza aparece un oso, che, con una remera que decía Morris. Dice el cazador, claro, mire el oso Morris. Cago. Cargo ahí nomás. Cayó el oso. Ahí nomás el tipo tiró el arma, el cazador corrió hasta donde estaba el oso, lo tocó al oso, así el oso se levantó, lo agarró. Se la puso. Hasta el pecho se la puso. Salió con viva porú el negro así. Refrescándose el pecho. El chico hace, uy, qué es hijo de... ¿Cómo me va a agarrar así de suave? Se, así, oh. Se calentó el cazador el otro día. Sí. Cayó con una ametralladora. Dice, que se cague en las leyes de la cacería. Lo voy a decir, este tío, una ametralladora. Ahí apareció el oso morio. Y no me tipo lo vi, no. Lo patio. Te voy a tener que llevar a la armería. Así, el oso. A la voz el oso. Tiró la ametralladora, el cazador corrió hasta donde estaba el oso, lo tocó al oso así, el oso se levantó, lo agarró. ¡No, boludo, parece el boludo! Oh, lo escarapelió, feo, feo, feo, feo. Le dejó el culo como una escala. No, no, terrible, terrible. Oh, sale el ¿cómo duele, hijo de... Oh, mal. Y se calentó, al otro día ya, ya mal, mal. Se calentó, agarró, cayó con un bazooka, pero no con un chicle, sino con esa hueva para tirar proyectiles, ¿viste? Sí. Que vos escribís ahí en esprayesadam.com y te mandan eso. Con una bazooka y con auriculares. Todo. Atención, oso la vista, disparen. Puto. A la voz del oso. Tipo, tiró el bazooka, corrió hasta donde estaba el oso. El oso lo tocó al tipo, así. El oso se levantó, lo agarró, che. Le dio vuelta y le puso la cabecita para el lado de ahí del medio, entre piernas del oso, y ahí nomás. Salió casado. Ah, ¿qué es, hijo de vos? La olor a bola que tenés, hijo. ¿Qué se cree que soy el padre de gracia, yo? Imagínate la calentura de ese cazador, otro día cayó con un tanque de guerra. Sí. Con auricular adentro del vago todo. Atención, oso a la vista. 50 grados a la izquierda. Oso el caño en el tipo, ¿no? Disparen. Pégale ahora, pelota. El oso se cae. A la voz del oso. Salió el tipo el tanque. Esparció el humo. Corrió hasta donde estaba el oso, lo tocó al oso así, el oso lo agarró y dice, ¿cómo te gusta la pinche? Próximo disco, gracias a todos mis amigos, a toda la gente. Muchas gracias, Japo.